Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. El día de hoy tenemos en cabina a Carlos Salvatierra Leal y a Carmen Reina, del equipo de Radio Urbana. El señor Carlos Salvatierra Leal pertenece a la Red Manglar Internacional y a COG Manglar. Para la Radio Urbana es muy importante, y ha sido como uno de los pilares de por qué fue creada, convertirse en un vínculo, en el medio de vinculación entre la población urbana y las poblaciones en resistencia y todos los movimientos sociales que defienden de una u otra forma los recursos naturales y que se oponen a este modelo de explotación, pues abrasivo y destructivo. Y en ese sentido nos complace pues abrirle las puertas a Carlos Salvatierra para que nos comente sobre la situación que hoy en día están atravesando los pobladores de la Costa Sur, que se enfrentan a la agroindustria de la caña de azúcar y de la palma africana. Específicamente nos va a comentar sobre el desvío de ríos, me parece, en el municipio de Nueva Concepción Escuintla. Entonces, en ese sentido, nos complace, como les digo, pues abrir las puertas, y dejo en el uso de la palabra a la compañera Carmen Reina, que es miembro del equipo del Observador y conoce muy bien de todos estos temas, para que pues nos acompañe y conduzca la entrevista. Buenas tardes, Carmen, mucho gusto, bienvenida a tu cabina. Gracias, David, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Urbana que nos escuchan. Carlos Salvatierra es una persona que ha trabajado ampliamente el tema de la defensa del territorio, especialmente del ecosistema manglar. Carlos, tuvimos una noticia ayer que salió en los medios de comunicación y que nos alarmó, y por eso Radio Urbana decidió abrir este espacio que ustedes solicitaron para esta denuncia urgente. Comunidades organizadas de la Costa Sur, que ahora nos vas a indicar cómo está esa organización, que emplazan al gobierno municipal de Nueva Concepción Escuintla ante una de las graves violaciones a sus derechos: la carencia de agua. Ningún ser humano puede vivir sin agua, y nos encontramos que la gran extensión de la industria de palma africana, básicamente de la empresa del señor Hugo Molina, Industrias Jame, vamos a hablar de esto, la misma responsable del ecocidio en Sayacchepetén, ha desviado ríos y ha dejado a las comunidades sin el vital líquido. Cuéntanos qué pasó, cuáles son las demandas de las comunidades, a qué acuerdos llegaron, y luego vamos a hablar un poco de los impactos de esta industria y de la responsabilidad pública de permitir que este tipo de vejámenes lleguen a este nivel. Bienvenido, Carlos, y gracias por estar en Radio Urbana. Muchísimas gracias, y pues agradecer a Radio Urbana el espacio que nos da para poder trasladar esta denuncia y esta situación que está ocurriendo en la Costa Sur, porque generalmente las problemáticas ambientales, las problemáticas que están relacionadas con la violación hacia los derechos socioambientales y de la naturaleza, muchas veces no tienen, digamos, pasan a un segundo o tercer plano. Entonces agradecemos a ustedes por este espacio, y quisiera partir aprovechando que en Guatemala se encuentra este filósofo, ecologista y pensador brasileño que es Leonardo Boff, a quien pues yo he tenido la oportunidad de leer muchos de sus documentos, de sus libros, y él, Leonardo Boff, habla sobre la ecología, y hay un pensamiento, una frase que él dice sobre la ecología, que la ecología no es solamente una ciencia, sino que es un arte, y es el arte de relacionar todo con todo por todas partes. Creo que esa definición a nosotros nos lleva a que cuando nos involucramos en este tipo de problemas, lo veamos desde una forma integral. Y es esto que tú estás comentando, ¿no? De la perspectiva social, desde la perspectiva natural, ecológica, ambiental, porque estamos ante un hecho pues bastante lamentable y triste, que es el robo de un río. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta sobre los hechos, que es lo que ocurre, comentarles, ¿verdad?, al público de Radio Urbana, que toda esta situación se está dando en un municipio de Escuintla, del departamento de Escuintla, que se llama Nueva Concepción. Nueva Concepción históricamente fue llamado el granero de la Costa Sur, y es porque en su territorio, y aún, pero cada vez menos, pues había mucha siembra, principalmente de maíz, y también ganado. Ajá. Productos pues que eran sembrados por campesinos y campesinas en esa región. Y hace varias décadas, todo este territorio fue cambiando de una forma bastante dramática, y por el cambio del uso de los suelos. Ahora vemos un municipio donde hay grandes extensiones de palma africana y también de caña de azúcar. Ajá. Entonces, el problema principal aquí de estas dos grandes industrias, aparte de la contaminación que generan, es que utilizan grandes y excesivas cantidades de agua para poder irrigar todos sus cultivos. Uh-huh. Y esto lo hacen de varias formas, pero la que está afectando a las comunidades y a toda la ecología del área es el desvío de los ríos. Podemos decir y llamarle el robo de los ríos. Claro, es un apropiamiento privado. Es un apropiamiento privado de un bien común. Así es. De un bien que es que está para el uso, el disfrute de las mayorías, ¿verdad? De la comunidad, en este caso de las comunidades que han habitado en esas dos cuencas. Entonces, tanto en la cuenca del río Coyolate, que el río Coyolate es un río que nace en las montañas de Chimaltenango. Ajá. Y este río tiene una extensión aproximada de unos 155 kilómetros hasta que desemboca en el mar, en un área de manglares. Igual el río Madre Vieja. El río Madre Vieja tiene diferentes vertientes que van desde el departamento, que surgen y nacen desde el Quiché, Sololay, también Chimaltenango, y en un recorrido de unos 126 kilómetros, también pasando por toda la cadena montañosa volcánica, pasa por la planicie costera y llega a desembocar a los manglares. En este recorrido, Carmen, y amigos y amigas de Radio Urbana, podemos ver nosotros diferentes actividades. Uh-huh. Poblaciones urbanas, y también la caña de azúcar, que ocupa extensiones bastante grandes. Entonces, durante si uno recorriera este río, hay varias represas que han construido estas empresas, en las cuales, por ejemplo, la palma africana, que es del grupo Jame, ha hecho grandes represas que impiden que este río, en época seca, que es la época en la que estamos, ajá, incluso llegue al mar. Entonces, tenemos una situación muy delicada, porque más o menos un largo del río, una longitud del río de poco más de 30 kilómetros sin una gota de agua. Estamos hablando de un río prácticamente de arena, donde las comunidades no les está llegando el agua para poder desarrollarse, ¿no? Y eso tiene graves impactos en la vida y derechos de las comunidades, lo que afecta a su seguridad alimentaria, pero además también en todo el ecosistema, todo el sistema de vida, porque estamos hablando ya de un sistema marino costero que se ve afectado. Y ahí no vemos tampoco la acción de vigilancia y de cuidado del Estado, que tendría que respetar esos equilibrios. Hay una ausencia de las autoridades respecto a esto, ¿verdad? Y como tú dices, lo que se está perdiendo es una conexión natural, una conexión de vida. Es que el agua no la hemos visto todavía cuando está en un río como un hilo conductor. Y es el hilo que conduce y va irrigando en su cauce, pero alimentando y además proporcionando un medio de vida para la biodiversidad. Así es. Cuando estamos hablando de biodiversidad, ¿de qué estamos hablando? De las diferentes especies que viven y que ocurren en ese ecosistema. Y especies que también son utilizadas por las comunidades y las poblaciones locales para su alimentación. ¿Qué sucede cuando el río no llega hacia el mar? ¿Qué pasa cuando un río no llega hacia el manglar? El manglar es un ecosistema que necesita de agua para poder sobrevivir. Y entonces, cuando no llega, lo que ocurre es una muerte sistemática de este ecosistema. No solo se está afectando el cauce en sí del río, se está afectando el manglar, y no solo una especie o un árbol que es el mangle, sino toda la diversidad de especies que son sustento de las comunidades, principalmente pescadoras. ¿Qué? Que es una población además que está muy olvidada, ¿verdad? Si la mujer, nosotros siempre decimos, si la mujer campesina en Guatemala es invisibilizada, la mujer pescadora prácticamente, o sea, no existe, ¿verdad? No se le da ese reconocimiento. Claro. Carlos, pero tú mencionaste de un proceso sumamente interesante. Las comunidades toman conciencia de la violación de sus derechos, deciden organizarse y emplazan al gobierno municipal como responsable de vigilar sus derechos, y llegan con un planteamiento y de hecho obligan a tomar decisiones. Cuéntanos qué sucedió ayer. Lo que sucedió ayer para mí fue una demostración y un ejercicio muy importante por parte de la población. Estamos aquí hablando de varias organizaciones y de comunidades, tanto del Coyolate como del Madre Vieja, mucha representación de COCODES, de todas estas comunidades, de asociaciones de la sociedad civil. ¿Podrías mencionar a los Por ejemplo, sectores? Como las OBORDAS, que es la Asociación de Agricultores para la Protección de las Bordas del Río Coyolate. Ajá. Estuvo presente también miembros de la COG Manglar, que es la Asociación de Comunidades por la Defensa de los Manglares de la Costa Sur, y diferentes COCODES, ¿verdad?, de estos dos ríos. Hubo participación por parte de la municipalidad, del alcalde y su consejo, lo cual nosotros vimos que fue muy positivo, porque el alcalde está tomando un papel muy protagónico en la defensa del río. ¿Qué? Y eso lo ve, pues, obviamente con muy buenos ojos la comunidad y la población. Está haciendo su labor, le felicitamos. Sí, por supuesto, que está cumpliendo con lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que es, ahí sí que velar por los derechos de la mayoría. Claro. Y por el lado de las minorías, si lo podemos decir así, estaban las empresas, representantes de la Palma Africana, del grupo JAME. Ajá. Y que nos llamó mucho la atención, por cierto, también ver a la industria azucarera y principalmente al Instituto Privado para el Cambio Climático. Digo, nos llamó mucho la atención porque en muchas de las reuniones que hemos estado en Nueva Concepción no habíamos visto a la industria azucarera junto con la Palma Africana. Estamos hablando entonces de una alianza oligárquica del capital agrícola para vigilar sus intereses en este caso. Sí, y yo creo que una cosa que tal vez como ciudadanos y como guatemaltecos que sentimos muchos de los que estábamos ahí, es que igual ellos son guatemaltecos, pero y es gente, son técnicos, ¿verdad? Que de una u otra forma están argumentando, defendiendo algo que no se puede defender. Y eso lo quiero rescatar de la actividad de ayer, porque hubo ese llamado, creo yo, más bien de la parte humana. De pescadores, desde campesinos, de ciudadanos y vecinos del municipio, diciéndoles a estos empresarios o a los representantes, porque no creo que estaban los dueños de estas empresas, y haciéndoles un llamado para que reflexionen, ¿verdad?, de que estas acciones que están tomando ellos están perjudicando a guatemaltecos y a guatemaltecas. Por el lado gubernamental estuvieron representantes de la PDH y también de la Procuraduría de Derechos Humanos, y otro que se me está olvidando ahorita que no me recuerdo, pero también representantes de Derechos Humanos. ¿Habrá sido posiblemente la COPREDE? COPREDE, sí, COPREDE, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Entonces se estableció una mesa, ¿y cuáles serían los principales acuerdos a los que llegaron? Bien, se partió de un techo, diría yo, que como de negociación bastante alto, pero muy genuino, y era que se libere totalmente el río. Exacto. la liberación completa del río. Eliminar las represas privadas. Que se eliminaran el día de ayer las represas privadas. Al final de toda la negociación se acordó que el día martes a las 9 de la mañana se formó una comisión donde nosotros también vamos a estar acompañando. Ajá, y sí, para poder verificar ese proceso de liberación del río. Porque no es una represa, ni son dos. El año pasado habíamos contabilizado creo que alrededor de unas 6 grandes represas que habían, wow, en el área. Y que de hecho uno va y pareciera que ya son lagunas las que están formadas ahí, ¿verdad? Porque es una cantidad de agua que han retenido. Y el otro es que el día lunes también se va a dar seguimiento para la verificación de los polígonos, porque también es un caso sobre la tenencia de la tierra. Ajá. Y en este caso las comunidades han señalado anomalías en la tenencia de la tierra por parte de la empresa de palma africana. Ajá. Y eso se va a hacer el día lunes, verificar si efectivamente llegan hasta cierto punto los límites de las plantaciones de esta empresa. O han abusado en invadir terrenos privados de comunidades. Correcto, sí. Exacto. Pues de esto vamos a seguir hablando después del corte. Y vamos a atender también una llamada a uno de los representantes de las organizaciones sociales y del gobierno municipal en Nueva Concepción para que nos puedan contar de viva voz lo que ha significado este proceso. Así que muchas gracias y enlazamos con Radio Urbana. Acaba, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Si el mangle nos da la pesca, también nos da de comer. Si el mangle se nos acaba, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Si lo seguimos cortando, se va a desaparecer. Qué importante es este bosque que nos brinda protección contra de cualquier tormenta, contra de cualquier tifón. Para especies en peligro de extinción, debemos de protegerlo para su conservación. Qué bonito, es mi manglar, que para nuestro futuro debemos de conservar. Qué bonito es mi manglar, que para nuestro futuro debemos de conservar. Si el mangle se nos acaba, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Si lo seguimos cortando, se va a desaparecer. Qué importante es este bosque que nos brinda protección contra de cualquier tormenta y contra la inundación. Qué bonito es mi manglar, que para nuestro futuro debemos de conservar. Qué bonito es mi manglar, que para nuestro futuro debemos de conservar. ¡Oye! ¡Con sabor! Qué bonito es mi manglar, que para nuestro futuro debemos de conservar. Qué bonito es mi manglar, que para nuestro futuro debemos de conservar. Bienvenidos de vuelta a la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerde que pueden seguirnos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como Urbana Radio GT, y nuestros programas están quedando registrados en archive.org. Es el archivo de la UNESCO. Ahí van a estar todos los programas para que los consulten y los analicen. Acabamos de escuchar una canción, Mi Manglar, original de las poblaciones en lucha, en resistencia. Bueno, bien, le damos la bienvenida de vuelta a Carlos Salvatierra Leal y los dejo con Carmen Reina para que continúe con esta entrevista. Gracias. Es importante y necesario hablar del impacto de la industria de palma africana, que si bien pareciera que es una industria que promueve el desarrollo, podríamos preguntarnos, ¿desarrollo para quién y desarrollo por qué? En los últimos años, podríamos decir tal vez en el último lustro, la palma africana es una industria que tiene una amplia extensión en el país y viene sobre todo a satisfacer una demanda del consumo de grasas y aceites comestibles, porque hemos de decir que se hablaba de agro o de biocombustibles, sin embargo eso en Guatemala aún no se está procesando. Básicamente toda la explotación de palma aceitera, para no llamarle africana porque ya se volvió palma guatemalteca, esta palma aceitera está siendo para la producción de aceites, grasas y derivados, los cuales se utilizan para el consumo humano, como el aceite. Y vamos a hablar de algunas de las industrias y también para producción de otros químicos y grasas de producto humano e industrial. El tema básico aquí es que ha habido un profundo acaparamiento de tierras y compra y extensión en zonas de Guatemala, que es un país pequeño con una gran diversidad biológica, pero el problema es que estos cultivos se han ido extendiendo en zonas cuya vocación es la producción de alimentos o la producción de bosque para el mantenimiento de un ecosistema. Los impactos son graves. Están desplazando zonas de producción de alimentos o zonas de bosques, como ha sido en el Petén. Cuando uno, por ejemplo, viaja del norte de Alta Verapaz o del norte del Quiché hacia Petén y entra por el cruce del Pato y sube por todo Sayache, incluso se acerca a la zona de amortiguamiento de la biosfera maya, ya no encuentra bosque, sino palma africana y palma aceitera. Y en la costa sur, junto con la extensión de grandes cultivos de caña, vemos también la gran profundización y extensión de los cultivos de palma aceitera y los impactos que tiene en reducir las tierras fértiles y las tierras de producción de alimentos de las comunidades y de la vida costero-marina. Una de las cosas más graves es que estos cultivos están también básicamente concentrados en pocas familias, y de esto quiero hablar. Fundamentalmente, una de las responsabilidades y poco controlada y además con poca responsabilidad sobre el impacto ambiental ha sido de la industria JAME, perteneciente a Hugo Molina. El Observador ha hecho un mapeo de esto. La familia Molina Espinosa y Molina Botrán son quienes conforman el grupo Agroindustria JAME, que ha sido uno de los más fuertes en la industria del ramo de la explotación de palma aceitera y de producción de aceites. De hecho, su principal empresa es el aceite Olmeca, pero también tienen alianzas, por ejemplo, con los Con Hermanos, con capital colombiano, y que producen el aceite Ideal. De hecho, la empresa reforestadora de palmas de Petén, Repsa, ha sido la que tiene las plantaciones en los municipios de Sayache y San Luis Petén, y también en Chiseca, Alta Verapaz, y es la responsable de haber utilizado malatión que contaminó el río La Pasión y que provocó la gran matanza de peces, que ha sido denunciada y por lo cual la planta de producción de aceite en Sayache está suspendida temporalmente en base a una resolución judicial. Y la preocupación es que el impacto que tiene este tipo de producción se extiende a todo el país, y en este caso de la costa. Y no vemos tampoco una acción pública, por ejemplo, un Ministerio de Ambiente que esté vigilando los impactos ambientales y también los impactos que tiene a la vida humana. Entonces vemos un Estado que promueve la acumulación de riqueza privada en contra del daño al ambiente y también a la mayoría de la población en Guatemala, que es pobre y que depende básicamente de la producción campesina y del agua para su sustento. ¿Cómo observan ustedes este fenómeno, Carlos? Bastante complejo, además con el contexto interesante que has dado. Muy preocupante, porque creo que igual a lo que nosotros mencionamos ayer en esta reunión de negociación, y como una un comentario directo hacia los representantes de las empresas, es que con estas acciones lo que se está construyendo es conflictividad social. Hay pero no desde las comunidades, no, ¿verdad? Es una construcción de la conflictividad social por parte, de, obviamente, de las empresas. Exacto. De las empresas que están, como tú dices, ¿no? Prácticamente es una violación hacia los derechos colectivos. Y esto es bastante delicado y es muy preocupante, ¿no? Porque se están violando los derechos de las comunidades. Como mencionaba yo anteriormente, ¿no? La violación a cuáles derechos, principalmente al derecho a la vida. Así es. El discurso de las comunidades es: nos están matando lentamente. Uh-huh. ¿Cómo? Quitándoles el agua y con eso impidiendo, limitando la producción de sus alimentos. Ajá. Y dañando los ecosistemas que también son una fuente de producción de los alimentos. Yo creo que tenemos muchos desafíos en estas luchas y este también de ir tratando de contrarrestar o de construir los discursos que las empresas están tratando de promover ampliamente y que nosotros los llamamos también como estas falsas soluciones, ¿no? A muchos de estos problemas. Y no quiero cambiar de tema porque además está muy vinculado, pero ayer varias veces escuchamos, no, este problema, por ejemplo, lo mencionaba uno de los representantes del grupo JAME, y él decía, este problema se debe al cambio climático. Oh. Es un problema generado por el cambio climático y creo que hay que aprovechar esos espacios y decir, ¿no?, que esto prácticamente es una mentira. ¿Claro? Porque sabemos y reconocemos que nuestro planeta está sufriendo un cambio climático. Pero en este caso esa no es la problemática. Aquí estamos hablando del robo de un río. Ajá. Y entonces hay que ir como tratando de cuestionar, ¿no? Y de contrarrestar también este tipo de discursos que realmente no son válidos y que al contrario son una mentira. Nosotros hablábamos el día de ayer que una de las propuestas es el respetar el caudal ecológico del río. Ajá. Eso significa, ¿qué significa el caudal ecológico? Es el caudal que debe de quedar en el río, que debe de garantizar la vida y la sostenibilidad de los procesos naturales y ecológicos dentro de ese sistema, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A la reproducción de las especies, al mantenimiento de la biodiversidad. Cuando hablaba que el río tiene que llegar, por ejemplo, al mar y a los manglares, ¿verdad? Porque también aquí se dan muchas dinámicas de diferentes especies que también están relacionadas con las comunidades. Entonces hablábamos ayer de que es importantísimo que se respete ese caudal ecológico en el caso de ambos ríos. Otra cuestión que está relacionada y que tú también lo mencionabas sobre el aumento de estos monocultivos y la forma en la que operan las empresas. Aquí vemos nosotros también el discurso y no solamente el discurso, sino que la realidad de la transformación de la biodiversidad en monocultivos. Así es. Y nuestro país está sufriendo una pérdida enorme con esto, que no ha sido valorizada. O sea, Guatemala no tiene un estudio que pueda definir de manera, ¿cómo se dice?, integral, ¿verdad?, hacer una valoración más completa sobre cuáles son toda la extensión de la caña de azúcar, la extensión de la palma africana, la extensión del hule, que ya es un monocultivo que va en aumento y va a más de 100.000 hectáreas, ¿verdad? Y hacer una valoración total sobre los impactos ecológicos y, o sea, qué tanto está ganando el país con esto, pero también qué tanto está perdiendo. Y en ese sentido, yo quiero también mencionar, Guatemala es uno de los países más con una riqueza impresionante. Somos de los 17 países más diversos que hay en el planeta Tierra. O sea, ajá, somos considerados un país megadiverso. Esa es nuestra riqueza. Y es una riqueza además que es incalculable e invaluable. Porque ¿qué precio le podemos poner nosotros a la vida, ¿no? Y cuando perdemos esta riqueza biológica, estamos perdiendo prácticamente futuro. Estamos perdiendo capacidad de alimentarnos, porque uh-huh. también somos una región que es centro de origen de las especies, ¿verdad? El maíz como un ejemplo, el frijol, muchas variedades de calabazas. Y esta riqueza biológica, que es parte fundamental del sustento de las poblaciones, se está poniendo en grave peligro. Y aquí hay pues hay muchos elementos que nosotros pues tenemos que considerar. Vamos a presentar una, vamos a llamar ahorita en este momento a un compañero que es el compañero de la comunidad. Él es Dani Revolorio, que él es representante también de la Oficina Forestal de Nueva Concepción Escuintla y también miembro del COCODE, del Casco Urbano de Nueva Concepción. Dani, buena tarde. Tal vez nos puede hacer favor de presentarse, de decirnos su nombre y los cargos y qué instituciones usted representa en Nueva Concepción. Muy buenas tardes, Carlos. Quisiera decirle de que soy presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo del Casco Urbano de Nueva Concepción, Escuintla, pero tengo la oportunidad también de ser coordinador de la Oficina Ambiental de la Municipalidad. Y de hecho ya estamos formando una asociación de los con los presidentes de COCODE que están en las riberas del río Madre Vieja. Muchas gracias, Dani. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en una acción que era toda esta mesa que se hizo de negociación con la industria de palma africana principalmente. Cuéntenos un poco, un resumen sobre la problemática que hay en el río Madre Vieja. Sí, fíjense, Carlos, de que esta problemática no es nueva, sino que ya viene de más de 25 años de que se instaló la industria de palma africana, y de hecho pues los azucareros no pudieron decirles si ya estaban, pero lo cierto es de que ya más de 25 años de que ellos, no se puede decir de que han tomado parte de las aguas del río Madre Vieja, sino que prácticamente han secado totalmente el río, de modo de que ya no hay continuidad de la misma para llegar hasta el mar. Y Dani, dentro de estas acciones que ustedes presentaron ante la municipalidad y la empresa de Palma, las peticiones, mejor dicho, ¿cuáles son esas demandas que ustedes tienen con la empresa? Fíjense que para hacer un poquito de memoria de lo que ha estado sucediendo, resulta de que cuando hablamos de los productores de palma africana, pues eso tiene nombres y apellidos, y el señor Hugo Molina es la misma persona que provocó el ecocidio allá en el río La Pasión, en Sayarché. Yo no entiendo por qué acá no le han dado el mismo calificativo de ecocidio. Yo pudiera decirle de que es un magnicidio, porque si allá con un químico mataron algunos peces, aquí la han matado en su totalidad porque han secado completamente el río. Entonces, la lucha viene de hace algún tiempo. Lo que se pretende es de que este señor pues deje correr el agua, porque mientras ellos están sacando beneficios de la misma, pues la gente allá abajo, rumbo a lo que le llamamos trochas, que son 14 trochas, y luego las comunidades que están rumbo al mar están totalmente secas. Pero lo peor de todo es de que últimamente ya ellos están encontrando problemas hasta para poder conseguir agua con sus pozos artesanales, de modo de que ya en esa zona, siendo tan rica, ya podemos hablar de que en algunos lugares ya hay escasez de alimentos, ¿verdad? Entonces, la propuesta nuestra es de que ellos dejen correr el agua y evitar con ello que se siga produciendo el daño ecológico y que las personas puedan también obtener sus alimentos y pasar tal vez una vida un poco más razonable, porque no podemos estar de otra forma, ¿vale? Muy bien, creo que ese es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Todo el tema de los derechos y de la importancia que tiene este río para las comunidades locales, para todas las comunidades de la cuenca del río Madre Vieja y del río Coyolate. Muchas gracias, Dani, por atender esta llamada y esperamos que pues próximamente podamos informar un poco más sobre el desarrollo del caso de la defensa del río Madre Vieja. Sí, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder hacer público lo que acá está sucediendo, porque han pasado tantos años y nadie le había puesto atención a esta problemática, pero qué bueno que ahora ustedes también se estén tomando la molestia de hacerlo público y que esta información llegue a los lugares más lejanos y con personas que tienen relación con la problemática que aquí se vive. Lo que sí les explicamos es de que por favor, que esto llegue hasta las personas que pueden buscar una solución completa, ¿no? Muchísimas gracias, Dani, y también en nombre de la Radio Urbana le agradecemos el tiempo que nos ha dado y pues esperamos que, como decía, que sigamos informando sobre este caso y sobre las acciones que también ustedes están desarrollando desde allá, desde Nueva Concepción. Muchísimas gracias. Pero hoy vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y diciéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre. Wow, the reggae music on ya, hey. Keep me rocking with me, darling. Carlos, gracias por estar en Radio Urbana compartiendo con nosotros y nosotras esta problemática que han afrontado las poblaciones de Nueva Concepción frente a los abusos de la industria JAME. Estamos hablando de Hugo Molina, palmicultor, quien produce el aceite olmeca. Y vamos a hacer un llamado a la ciudadanía, que tenemos también el poder de opción de consumo. Nos preguntamos si hay un ecocidio provocado en Sayaché por la industria que produce aceite olmeca y que está incluso cerrada y siendo evaluada y juzgada en tribunales. Y ahora vemos que esta misma empresa también priva del vital líquido del agua, que es un acto ilegal, debería llevarse incluso a los tribunales, no solamente a una negociación municipal. De hecho, instaría que puedan presentar una querella ante el Ministerio Público y que se vea más que una mediación política. De hecho, es un delito de apropiación privada de un bien natural como el agua, lo que está haciendo esta industria y el Estado que lo permite. Entonces, la ciudadanía activa y crítica, podríamos sancionar a una empresa que no tiene ninguna responsabilidad social con no consumir sus productos. Así que vamos a decirle por hoy no al aceite olmeca. Cuéntanos, Carlos, entonces, ¿qué propuestas, qué expectativas de seguimiento hay y qué perfil ve la población? ¿Creen que con esta negociación se va a resolver el problema o tienen otra mirada? Yo creo que ahorita la gente está, por lo menos esa es mi percepción, está consciente que este es un proceso y que lleva muchísimos años. Nosotros hemos acompañado algunas de las reuniones en las cuales se han sentado las comunidades, la municipalidad y su consejo y las empresas. Desafortunadamente siempre han sido, entre comillas, promesas que se han incumplido. Y creo que ahora la gente ve con mucha expectativa este proceso, y principalmente porque la percepción que tenemos es que se sienten bastante respaldados por sus autoridades municipales, como mencioné al principio. Y ese es un factor muy importante para la lucha de las comunidades. ¿Por qué? Porque en muchos otros casos las empresas llegan y hablan con los alcaldes, con el consejo, y es muy fácil con el poder que tienen poder retorcer leyes o que se cambien las decisiones, ¿no? De las mismas autoridades municipales. Tú mencionaste algo muy importante respecto a los delitos, ¿verdad? Y yo quería comentar y aprovechar en este espacio que nuestra Constitución, en el artículo 127, declara que todas las aguas son bienes de dominio público. Así es. Son inalienables e imprescriptibles, y su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley y de acuerdo con el interés social. No tenemos una ley de aguas hoy en día. Uh-huh. Sabemos que este es un tema recurrente del cual siempre hablamos, ¿verdad? Pero no se tiene una ley de aguas. Sin embargo, eso, yo siempre lo he dicho, no limita para que estas empresas utilicen de esa forma abusiva, porque igual que las empresas mineras, las empresas de palma africana y de caña de azúcar no pagan por el agua que consumen. Exacto. No se paga por esta agua. Ni por los impactos ecológicos. Ni por los impactos ecológicos. El tema es bastante complejo, ¿verdad? Porque ahí también tocamos todas las exoneraciones que tienen estas industrias que no pagan impuestos. Muchas están resguardadas por esta ley que se llama la ley de maquilas, prácticamente. Exenciones de impuestos, exacto. Entonces, sumarme al llamado que tú también hiciste, ¿no? Para la población, que es importante que estas luchas, ¿verdad? Que no nos veamos nosotros aquí en la ciudad y, bueno, están hablando de allá en Nueva Concepción o en otro lado. En la costa, ¿verdad? En la costa, donde casi siempre, pues, vemos la costa como el área para ir a la playa, ¿verdad? Pero estar conscientes, creo que es muy importante, de que aquí se están dando una serie de injusticias con nuestras hermanas y nuestros hermanos, con nuestra naturaleza, y que sí podemos hacer muchas cosas, como lo que tú decís, que es esta especie de boicot contra el del consumo de del aceite olmeca, ¿verdad? Así es. Y también pues esperamos que puedan difundir esta información. Claro que sí. Una de las cosas fundamentales es que también la ciudadanía activa pueda hacer conciencia de la responsabilidad del Estado. Tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Agricultura son responsables. En este caso, el Ministerio Público tendría que actuar de oficio, porque ya ha salido esta denuncia y esto es un delito. Pero además el Ministerio de Ambiente debería de verificar la no contaminación del agua, el Ministerio de Agricultura también, porque hay un desplazamiento de tierras de producción de alimentos que va a tener un impacto directo en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población. Correcto, y ahorita que dices eso, ayer yo hice la pregunta, ¿por qué no está presente el Ministerio de Ambiente? Ajá, ¿y qué respondieron? Y lo que la gente dijo es, Carlos, ya han estado ellos en otras reuniones, uh-huh, pero se sientan siempre al lado de las industrias. Entonces vemos les pedimos que no participaran en esta reunión. Uh-huh. De hecho, es llamativo que en Guatemala ninguna de las empresas de industria extractiva ha conseguido que se les deniegue el estudio de impacto ambiental. Al parecer, para el Ministerio de Ambiente, ninguna de estas empresas dañan el ambiente, con lo cual vemos que hay un contubernio, hay un modelo de desarrollo impulsado para la concentración de tierras en industrias extractivas y de grandes extensión de cultivos, de monocultivos como la caña, la palma y el hule, y que esto se básicamente beneficia a pocos empresarios ligados con un capital transnacional, y el impacto profundo es mayor hambre, mayor pobreza y mayor despojo de la mayoría de la población. Esto es lo que la ciudadanía no debemos de permitir. Estamos entregando nuestra riqueza, bienes naturales, nuestra agua, la producción de alimentos y nuestro futuro a pocas manos y a pocos empresarios con graves impactos. Aquí un poco ya en la fase de cierre del programa, me gustaría mencionar que nosotros desde la COG Manglar hemos hecho varias propuestas también. Una de ellas es que los ríos deben de liberarse. Así es. Este robo de los ríos debe de ser impedido a toda costa, de diferentes formas. Debe de haber un proceso de recuperación ecológica de los ríos, porque no lo hemos platicado mucho, pero se ha perdido también por estas industrias toda esa cobertura boscosa que estaba antes en las márgenes y en las orillas de los ríos, que le llamamos los bosques de ribera, los bosques riperinos. Se ha perdido este ecosistema y es muy importante que se pueda establecer un proceso de recuperación ecológica. Y el otro es de que estos recursos, así como por ejemplo los manglares, también deben de favorecerse que sean administrados por las mismas comunidades que histórica y ancestralmente los han conservado y los han protegido. Así es. Y queremos también alertar a la población que escucha Radio Urbana que tenemos una gran preocupación porque el actual gobierno, el presidente Jimmy Morales, ha guardado un absoluto silencio en torno a cuál va a ser su política en relación al ambiente y al desarrollo rural. Y lo único que queda claro es que sigue favoreciendo el acaparamiento de estas empresas. Entonces, nos corresponde a la ciudadanía, por eso felicitamos mucho a la población organizada de Nueva Concepción, a COG Manglar, a Red Manglar, a USCHE, que han estado acompañando por esta labor de defensa de la vida. Recordemos que el agua no tiene límites. El manto freático está ahí, el agua es de todos y todas. Y la responsabilidad del cuidado de la vida, del planeta, de la casa común, también es de todos y todas. Y por esto, por esa conciencia humana, es que estamos haciendo esta alerta. Carlos, bienvenido. Esperamos que estés con nosotros y con nosotras en próximas oportunidades. Vamos a ir construyendo esta red de defensa de la vida y por otra Guatemala ya. Así que te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos también en los controles a David y estamos siempre en este tipo de alertas. Muy buenas tardes. Sí, de nada, Carmen. Y de nuevo, gracias, Carlos, por esta visita, y las puertas de Radio Urbana están abiertas cada vez y siempre que tengas algo que comunicar. A ustedes recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y escuchar nuestros programas grabados en archive.org, que es el Archivo Universal de la UNESCO, donde quedará también registrado este programa en breve. Saludos y gracias por su sintonía.